¿Has recibido cadenas con información engañosa durante la cuarentena? Las noticias falsas son igual de contagiosas y peligrosas que la COVID-19, tanto que la Organización Mundial de la Salud ya nombró esta epidemia de rumores infodemia. Las también llamadas fake news pueden provocarnos confusión y pánico, impidiendo que reaccionemos adecuadamente. Por si fuera poco, México es el segundo país en el mundo que mayor número de noticias falsas genera. Además, 41% de los usuarios de Internet en este país se informa a través de WhatsApp, según un estudio realizado por la Universidad Panamericana. ¿Qué puedes hacer para evitar caer en las fake news? No creas todo lo que circula en redes sociales. Cuestiona y analiza. Mantén la calma, corrobora la información antes de compartirla y atiende solo las noticias de medios que se basen en información emitida por autoridades de salud y expertos de universidades. Informarte bien te protege y a tu familia también.